hace años y en tu corazón ya todo el cuento se ha terminado, porque tu príncipe te abandonó. El miedo acecha como un fantasma que a carcajadas se ríe de ti. Aún tus padres no saben nada, solita tienes tú que decidir. Estás temblando, no tengas miedo, que aún lo bueno está por venir. Un angelito besó tu vientre y está esperando que digas que sí. Anímate, anímate, anímate a darle a él la vida. Anímate, anímate, anímate y te cambiará los días. Un día tú a Dios se lo agradecerás cuando escuches que te llame a ti, mamá. Anímate, anímate, anímate que va a ser un gran día. ¡Hey! Un gran día, amor. Anímate, anímate. Solo una amiga te ha llamado y te ha dejado una dirección. Dijo que es fácil, dijo que es rápido y que no cobra tan caro el doctor. Pero tú sientes que adentro tuyo algo se mueve queriendo vivir. No estás tan sola ya en ese cuarto, pero sola tienes que decidir. Estás temblando, no tengas miedo, que aún lo bueno está por venir. Un angelito besó tu vientre y está esperando que digas que sí. Anímate, anímate, anímate a darle a él la vida. Anímate, anímate, anímate y te cambiarán los días. Un día tú a Dios se lo agradecerás cuando escuches que te llame a ti, mamá. Anímate, anímate, anímate que va a ser un gran día. Cuando escuches que...